hacer como quieras. Haga suelta. Tócala por otro lado. Tócala por muchos lados. Mueve la mano, mueve la mano. Dale la mano a él. Te toca a ti. No, pero dale la mano a él. Cógete la mano con él y toca a él. Pero con esta mano. Con esta mano. Dale. A ver. ¿Listo? Y ahora te toca. Con la mano libre toca el... Suelta. ¿Eres ahora eres un músico, entonces puedes tocar. Toca y suelta, toca y suelta. Dale. Toca y suelta. Toca y suelta. Hace caso. Gracias. 2:17.